sol se ha ocultado, la luna ha salido, las estrellas comenzaron a brillar. Y el tiempo pasó, un día nuevo llegó, los pajarillos despertaron la ciudad. Y sigo aquí, disfrutando tu presencia, mi Señor, escuchando más de una vez tu voz, diciendo que me amas. Y sigo aquí, disfrutando tu presencia, mi Señor, escuchando más de una vez tu voz, diciendo que me amas. Tiene tu mismo color. Hoy quiero adorarte y quiero abrazarte, aunque caiga postrado a tus pies. Y sigo aquí, disfrutando tu presencia, mi Señor, escuchando más de una vez tu voz, diciendo que me amas. Y sigo aquí, presencia, mi Señor, escuchando más de una vez tu voz, diciendo que me amas. Quiero presencia, mi Señor.